quiero yo contigo. Traigo buenas intenciones para ser más que un amigo. Escucharé tus condiciones. Quiero con todas mis fuerzas complacerte mientras viva. Como nadie me interesas porque eres la elegida. De besarte los labios tengo tantas ganas. Adoro esa cara, ese cuerpo y pelo. Con una mirada todo me desarma, subo al mismo cielo. Hablas muy bonito, siempre con ternura. Sé que al conocerte es una fortuna. Estoy convencido de que como tú no existe ninguna. Sobra amabilidad, pureza en ti también encuentro. ¿Cómo no vas a estar metida aquí en el pensamiento? Por hermosa te destacas, por sencilla te felicito. Si de simpatía se trata, con 10 te califico. De besarte los labios tengo tantas ganas. Adoro esa cara, ese cuerpo y pelo. Con una mirada todo me desarma, subo al mismo cielo. Hablas muy bonito, siempre con ternura. Sé que al conocerte es una fortuna. Estoy convencido de que como tú no existe ninguna. De besarte los labios tengo tantas ganas. Adoro esa cara, ese cuerpo y pelo. Con una mirada todo me desarma, subo al mismo cielo. Hablas muy bonito, siempre con ternura. Sé que al conocerte es una fortuna. Estoy convencido de que como tú no existe ninguna.